Atención, atención, atención, atención. Los comentarios y opiniones expresadas en este espacio informativo son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. Por lo tanto, esta empresa XEUX se deslinda de la responsabilidad de las mismas. Durante este día, sucesos siguen marcando la historia de nuestro estado. Esto es UX, en resumen. Cobertura estatal. UX, en resumen, comienza ahora. Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros a través de UX. En resumen, como todos los días, estamos con usted José Ramón Montoya Sandoval y Norma Elizabeth Fuentes. Bienvenidos a la información, ya lo sabe, este espacio comienza a las 6:30, media hora, en donde usted, bueno, pues conocerá la información completa de lo que sucede en el estado de Nayarit. Y bueno, pues iniciamos que le vamos a platicar que durante el periodo vacacional que pues el próximo lunes llegará a su fin, el programa Nayarit Hospitalario ha estado trabajando muy bien y las playas de Nayarit han sido ocupadas por turistas nacionales y extranjeros. Afirmó esto el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic, Roberto Parra Vargas. Comentó que esta afluencia de visitantes hacia nuestro estado es el fruto de trabajo de promoción realizado por el gobernador Ney González, quien ha impulsado pues vigorosamente el desarrollo integral de Nayarit, poniendo sus buenas relaciones con el gobierno federal al servicio de este proyecto. Esto, bueno, dijo, es posible advertirlo en las carreteras Ruiz Zacatecas y Tepic Aguascalientes, sin olvidar la recientemente inaugurada que va del crucero de San Blas hasta los límites con Sinaloa, ya que todas ellas pues van a contribuir de manera decisiva a desarrollar, por supuesto, lo que se quiere, el turismo. Y gracias a estas vías de comunicación añadió que así como la proyectada ampliación del puerto aéreo de Tepic y a la construcción de un aeródromo internacional en la Riviera Nayarit, pues los visitantes de todo el país y del extranjero podrán venir y conocer toda la diversidad ecológica y cultural que es posible encontrar en la capital nayarita, igual los municipios de San Blas, Compostela y Bahía de Banderas, los cuales pues forman la región de la Riviera, así como Ixtlán del Río, la playa del Novillero, la sierra y por supuesto la costa. Asimismo, considero que a pesar de que esta temporada vacacional, el turismo que viene al estado es fundamentalmente de playa, los hoteleros de Tepic reconocen que es necesario ofrecer un buen servicio al cliente para que vuelva. Y si en esta ocasión visitaron las playas, es posible que para diciembre se vengan a la capital. Nayarit es la marca y nosotros estamos obligados a dar un trato de calidad, pero también cálido y amable. Así que ahí está la importancia. El éxito turístico por el trabajo del gobernador es reconocido. Y bueno, los empresarios dicen que es necesario ofrecer un buen servicio a los visitantes porque, bueno, son fuente de crecimiento económico de la entidad y ya se sabe que, bueno, si los atienden bien, pues van a regresar. Así que, pues ahí está la información a través de UX en resumen. Seguimos adelante con más y más información que tenemos para usted. Y el gobierno del estado fortalece la actividad económica de la región en sus diferentes vertientes, como la bolsa de trabajo, facilitar apertura de negocios, incentivar líneas de crédito y promover la inversión agroindustrial, manifestó el secretario de Desarrollo Económico, Alonso Villaseñor Anguiano. Afirmó el funcionario que entre los programas que han emprendido el gobierno del estado por instrucción del mandatario estatal Ney González es el de poner en operación un sistema estatal de financiamiento para el desarrollo que permita ampliar la cobertura crediticia. Está, bueno, pues más que nada enfocado a los sectores sociales que no pueden acceder al crédito de la banca comercial y al sistema crediticio para, bueno, pues será más que nada de los pocos de este tipo que existen en el país, por lo que se estima que será muy amplio y bueno, con la finalidad de brindar el mayor número de oportunidades. Otro de los programas de apoyo se refiere a la modernización, por ejemplo, de carnicerías, por medio del cual se les brindará una línea de crédito para este fin. Y bueno, para ello se ha dialogado con la Unión de Tablajeros para ofrecer créditos que les permitan renovar su equipo y ser más competitivos con una mejor presentación de sus locales. Se está definiendo un esquema para las agencias de colocación que se instalarán en todos los municipios del estado, con la finalidad de que los nayaritas sean los beneficiados y aprovechen los empleos que se están generando en la Riviera Nayarita. Así que, pues habrá empleo, solo que hay que estar muy alerta. Y agregó al respecto que habrá de instalarse en cada uno de los municipios una oficina para que sea el enlace en materia de empleo con la zona turística de la entidad. Dijo que con la visión de ampliar los apoyos, la SEDECO trabaja pues en la implementación de un sistema de apertura rápida de empresas con la finalidad de poder otorgar licencias para operar ciertos tipos de negocios de una manera ágil y oportuna junto con los municipios. Señaló que esto, bueno, pondrá más que nada al Estado a la vanguardia y en lo que se refiere a ser más competitivo. Así que ahí está precisamente la oportunidad. Ya no hay que pensar ir tan lejos para trabajar, José Ramón, porque bueno, a veces con la desesperación económica, que si se tiene familia y bueno, ya se sabe que el sostén de la familia pues casi siempre es el hombre, actualmente también la mujer, bueno, pero están pensando mucho los dos, ¿no?, en irse a los Estados Unidos. Ajá. Precisamente a buscar chamba, y ahora bueno, lo que se pretende es que en la Riviera Nayarit pues se generen bastantes empleos, los suficientes para que los nayaritas, bueno, por eso se les está... O sea, empleos para toda la familia. Se les está invitando a que se estén capacitando constantemente, y bueno, para encontrar empleo pues por aquí más cerca. Estamos hablando de la Riviera Nayarit. De la Riviera. Y hablando de la Riviera, pues se dice por ahí que es el mejor sitio para navegar a vela. Esto lo dice el presidente del comité organizador del recientemente finalizado Circuito Mexicano de Regatas Oceánicas Copa Mexorca 2008. Ernesto Hatman Aguilar señaló que Nayarit recibió con los brazos abiertos a competidores de Canadá, Estados Unidos y los mejores veleristas del país, quienes se fueron convencidos de que la Riviera Nayarit es el mejor sitio para practicar este deporte, no solo en México, sino en todo el norte del continente. Y asimismo expresó su agradecimiento al gobierno de Nayarit por haber dado el respaldo total a este campeonato de corte internacional. Dice, estamos convencidos de que la Riviera Nayarit ya se ganó un lugar en el mundo de las competencias a vela y en el turismo internacional. Su infraestructura, aparte de que es nueva, cada vez pues crece más con la construcción de marinas, carreteras y hoteles. Hatman Aguilar afirmó que con esta visión futurista que encabeza a Ney González Sánchez, los más beneficiados serán los ciudadanos de Nayarit, porque al realizarse este tipo de competencias, la economía fluye gracias a los ingresos que dejan los competidores y los turistas. Esos recursos, sin duda, se transforman en apoyos para que este precioso estado tenga cada vez más escuelas, clínicas, carreteras, entre otras cosas. Así es que, ya que hablas de la Riviera, pues la Riviera es el mejor sitio para navegar a vela. Esto lo dice precisamente el presidente del comité organizador de pues del circuito de regata, el circuito mexicano de regatas. Ahí está parte de la promoción de la que hemos estado hablando, que se le está dando precisamente a nivel nacional e internacional a la Riviera Nayarit. Bien, pues continuando con más información, envía el gobernador dos propuestas más al Congreso. El gobernador Ney González envió al Congreso local para su análisis y aprobación, en su caso, dos iniciativas. Una de ellas, muy importante, tiene que ver con la autorización para la firma del contrato de bursatilización con alguna empresa financiera del país, con el objeto de obtener mayores recursos para la inversión pública en el estado. Esta iniciativa representa la culminación de un proceso que se inició desde diciembre pasado, cuando el Congreso del Estado, a iniciativa del gobernador, pues reformó diversas disposiciones legales de la entidad con el objeto de permitir que el Estado pueda obtener recursos de iniciativa privada para destinarlos a la creación y, por supuesto, también a la infraestructura. La segunda iniciativa es una reforma a la Ley Municipal del Estado de Nayarit, la cual tiene por objeto hacer compatible la Ley Municipal con la Ley de Asociaciones Público-Privadas en relación con la facultad de que deben tener los ayuntamientos para dar un arrendamiento los bienes municipales. Así que, bueno, pues ahora dijo precisamente el subsecretario jurídico del gobierno del estado, Pedro Enrique Soto, que ahora lo que se está haciendo es simplemente concluir este proceso que le va a permitir al estado obtener esos recursos y poner como garantía de pago dos impuestos, el impuesto sobre nóminas y el impuesto de tenencia de vehículos. es lo que explicó el entrevistado. Y bueno, la ley establece que cuando un municipio decide dar bienes de su propiedad en arrendamiento para que se desahogue en un servicio público o se genere alguna infraestructura, estos contratos requieren de la ratificación de todas las demás administraciones municipales. Así que ahí está, Pedro Enrique Soto, subsecretario jurídico, dice que lo que se está haciendo ahora es empatar esto con la ley de asociaciones público-privadas, la cual, bueno, permite que se celebren contratos a largo plazo, siempre y cuando se reúnan ciertas formalidades. Ahí está la información. Estamos en resumen aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Volvemos después de esto. En resumen, en La Consentida, en el 810 de AM. Bueno, pues el próximo sábado, a partir de las 8 de la mañana, cuando vuelvan a su antigua circulación vehicular algunas calles de la capital nayarita, como la Colima, la 12 de octubre, la Guadalajara y la Ures, conocida también como Padre Mejía. De ello, precisamente, habló el presidente municipal de Tepic, Manuel Cota Jiménez, en conferencia de prensa efectuada ayer en el Salón Presidentes del edificio sede del ayuntamiento local, quien señaló que una vez que ha concluido la construcción de la segunda etapa del colector pluvial de la avenida Prisciliano Sánchez, a partir del sábado a las 8 de la mañana, la avenida P. Sánchez, que va de la Insurgentes hasta el Boulevard Colosio, va a tener la circulación normal, la doble circulación. La calle Guadalajara, que en este momento se encuentra circulando de sur a norte, a partir del próximo sábado va a tener doble circulación de la avenida Allende al Boulevard Colosio. Y la calle Padre Mejía, o Ures, con circulación actual de norte a sur, a partir del sábado a las 8 de la mañana va a correr a través de sur a norte, como era anteriormente. Como era antes. Sí, igualmente la calle Colima, que ahora está corriendo de sur a norte, se invierte para restablecer la circulación de norte a sur y quedar como par de la Ures o de la Padre Mejía, y en lo que corresponde a la calle 12 de octubre, esta volverá a la doble circulación desde la avenida Insurgentes hasta la calle Guadalajara, continuando con la misma circulación doble hasta el Boulevard Luis Donaldo Colosio y privilegiando a estas con estacionamiento en los lugares donde sea posible. O sea, si hay chance de estacionar, pues te puedes estacionar. Y dice que los semáforos de todas estas calles están siendo objetos de sincronización correspondiente, sobre todo los que se localizan en el cruzamiento con la avenida Insurgentes. Aseguró que será en esta misma semana cuando se dé a conocer un importante programa de estacionamiento en la vía pública. El parque vehicular de la ciudad ha venido a rebasar prácticamente los espacios, los que pues antes era la acera izquierda para estacionamiento de carros y ahora no ajusta ni la acera derecha, y hay necesidad de que los vehículos se estacionen pues hasta en las banquetas. Expresó que se han aperturado 30 estacionamientos a lo largo de 118 meses y han sido estos insuficientes. Considera que como necesaria la creación de otros más abajo de Plaza Principal o de la Loma, y el cual podría ser pronto cuando él ya no esté a frente de la alcaldía tepicense. También anunció que la próxima semana habrá de anunciar, valga esta redundancia, la apertura de cerca de 2,000 cajones de estacionamientos, en los que se incluyen los 320 cajones que en batería se abrieron en el Parque Juan Escutia y de los 150 que se abrieron en torno a la Loma. Habrá más calles de la ciudad donde se permitirá el estacionamiento de vehículos, y aparejado a ello se redoblará el esfuerzo para hacer más drástico el sistema de aplicación de multas e infracciones en los lugares donde esté prohibido el estacionamiento vehicular. También habló sobre el próximo funcionamiento del programa Hoy No Circula, en el que solamente quedará exento el transporte público y cuya acción abarcará todo el primer cuadro de la capital, de Insurgentes a Victoria y de Prisciliano Sánchez a Juan Escutia. De igual manera, se librará de camiones urbanos a la Avenida México y en breve se anunciará un nuevo plan de circulación de vehículos para las avenidas Victoria, México, Allende y Juárez, entre otras. En conferencia de prensa estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Juan Ibarra Guillén, y el director de Tránsito Municipal, Eduardo Franco Quiroz. Esto va a ser otra vez un caos como al inicio de este cambio de vías que se hizo aquí en Tepic, en la capital nayarita, y a partir del sábado, pues yo creo que sábado y domingo sirven para ver cómo se va a manejar esta vialidad, pero hay que entenderlos. Se hacía esto porque estaba La construcción del nodo vial, ahora del, el colector pluvial. Y entonces es por eso que cambiaron de circulación estas de la avenida, no la avenida, ¿no? Sino la avenida Prisciliano Sánchez, que tenía una sola circulación, ahora va a tener la doble, esta de la calle Ures y la calle Colima y la 12 de octubre, que son continuas. Así aquí es. A la Prisciliano Sánchez. Pues efectivamente, ahí está. Ese plan de vialidad 4x4 que nos ha dejado así como vuelto locos, y bueno, pues ahora parece ser que pues se reajusta como antes este plan 4x4 como los cambios que tú mencionaste, pero fíjate que ya va a existir otro cambio y se está anunciando. El alcalde de Tepic, Manuel Humberto Cota Jiménez, informó que en breve se va a aplicar un cambio en la Avenida México, en la principal. Resulta que la cual tendrá dos carriles que van a correr, para que se ubique, van a correr hacia el Cerro de la Cruz por la Avenida México, uno de contraflujo exclusivamente para el transporte público y uno de estacionamiento. En tanto, bueno, anunció los ajustes en el plan de vialidad 4x4, como los que ya mencionamos, y bueno, se podría implementar también el hoy no circula, pero así se van a hacer las modificaciones sustanciales en la Avenida México, dos carriles que van a circular hacia el Cerro de la Cruz y uno que va a ser de regreso. Así que hay que volvernos a adaptar a estas situaciones y todo, bueno, pues por las construcciones, por la modernización. Y hablando de modernización, no falta que la gente pregunte, bueno, ¿y por qué hay vallas aquí en el Jardín de los Constituyentes? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se está preparando? Platícame. Hasta yo tenía la duda, José Ramón. Es que ya comenzaron los trabajos que culminarán en la renovación de la imagen del Jardín de los Constituyentes. Las obras incluyen la modernización del estacionamiento que se encuentra en el corazón de la capital nayarita, o sea, en la parte de abajo del Jardín de los Constituyentes. Habrá por ahí una remodelación, una renovación, y no se diga, también al parque o bien al Jardín de los Constituyentes ya requiere de una manita de gato, así que pues por ahí van a estar chambeando y se dice que bueno, va a quedar muy bien, es el plan, y ahí está, los trabajos van a comenzar, pero ya, de hecho ya tienen las vallas instaladas, ahora nada más falta que... Pero no, bueno, me puedes dar un adelanto de lo que van a hacer precisamente, o sea, van a renovar lo que es el área verde. ¿O van a renovar el estacionamiento de abajo? El estacionamiento de abajo, y me imagino que de alguna manera pues van a mejorar el adoquinado, ¿no? Porque sí está como fracturado en ciertas partes del Jardín de los Constituyentes, su pintadita y lo que tenga por ahí mal estado, bueno, pues se va a mejorar. Y no sé qué vayan a renovarle por ahí al jardín. Mientras tanto, pues vamos a esperar esos cambios, porque de verdad que en este año y el año pasado hemos visto evolución, modernismo, precisamente en cuanto a infraestructura en la capital nayarita. En resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM, pues mira, esto de, ya ves que ahora que regresaron de las vacaciones, varios de nuestros amigos, por no decir los vacacionistas, porque bueno. Y hay algunos que todavía están allá, en el solecito de la playa. Pues varios, varios, tú sabes que se van a las casas de empeño por ahí. ¿Ah, sí? Ya para para tener un poquito vuelven a de su dinero, realidad. Vuelven a la realidad precisamente después de estar en el paraíso. Vuelven a... Y pues por ahí se ha puesto un programa de vigilancia precisamente en estas casas de empeño. La Procuraduría Federal del Consumidor puso en marcha el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Casas de Empeño 2008 en una primera etapa del 12 de febrero al 15 de marzo del presente. Y bueno, esto... A pesar de que lleva el 15 de marzo, pero también se está más que nada vigilando en estos días, que tú sabes que son de mucha afluencia precisamente a estas casas. Oh, y sí. La Profeco precisamente instrumentó este programa para responder en lo dispuesto en la ley y en la entrada en vigor a partir precisamente del primero de enero. El objetivo del programa consistió en verificar y vigilar que las operaciones de mutuo interés y garantía, pues más que nada los proveedores ajusten su comportamiento a lo dispuesto por la ley y cumplan con la norma oficial, proporcionando a los consumidores en todo momento de manera clara y veraz elementos informativos para una adecuada transacción comercial, evitando que se pues que se afecte o pueda afectar el pago y la economía de los consumidores. Esto es bueno porque se pueden aprovechar precisamente porque en estos días, tú sabes que viene uno gastado completamente sin dinero y la quincena es hasta la próxima semana. se te hace eterno. Y entonces, pues hay que ir a la... ¿A dónde? Pues vamos a... Y ahí, es que, José Ramón... A los montes. Como buenos mexicanos, a veces gastamos lo que no tenemos. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues empeñamos lo que se pueda. Y ahí está la situación. Ya vienes de regreso. Eso sí, lo pachangueado, como dicen, nadie te lo quita. Pero a la hora de resolver los pagos, he ahí, pues, un grave problema, una grave situación. Sin embargo, hay gente que se acostumbra a vivir así, ¿no? Hay quienes se ajustan a su quincena, se ajustan a sus ahorros, pero hay gente que dice, bueno, yo no tengo, pero de que me voy a la playa y me divierto, me divierto. Ya después, pues ya veremos. Esa es una situación que, bueno, la verdad es que nos damos cuenta que el vecino de enfrente, el vecino de al lado, algún compañero, es situación que viven, que no salen precisamente de las casas de empeño. Bueno, en otra información, el gobernador Ney González envió al Congreso local para su análisis y aprobación en su caso dos iniciativas. Una de ellas muy importante tiene que ver con la autorización para la firma del contrato de bursatilización. Así es, fíjate, es lo que comentaba, que es verdaderamente muy, muy interesante situación. Y bien, pues por otro lado, fíjate que en cuestión de seguridad, pues no hay focos rojos en Tepic en cuanto a seguridad pública se refiere. El asesinato de un conocido comerciante en la capital es una circunstancia aislada, señaló esto el secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de la capital nayarita, Juan Ibarra Guillén, ante este hecho tan violento en que se privó de la vida con disparo de arma de fuego al joven empresario Milton Flores, hecho que es investigado por la autoridad competente, es decir, la Procuraduría General de Justicia. La Policía Municipal va a reforzar sus acciones, estarán muy al pendiente para que la seguridad pues no sea rebasada y el pueblo tenga confianza del clima seguro que se vive en Tepic. Pero fíjate, José Ramón, que este tipo de asesinatos como que sí es escalofriante saber que llegan unos fulanos, te disparan y ¿quién fue? ¿Quién sabe? Así que, pues la verdad es que hace falta bastante, bastante seguridad. Es que Ibarra Guillén también dice que la policía a su cargo no se dedica a la investigación, sino a que sus facultades son las de prevenir el delito, por lo que la dependencia a su cargo pues está haciendo lo que la ley le permite en este sentido, y pues dice él, pues hicimos lo que se pudo en ese momento, la Procuraduría se hizo cargo de las investigaciones y nosotros estaremos al pendiente precisamente de que no ocurran más casos como este. Pero sí extrañamos la verdad que se realicen los rondines de seguridad, porque bueno, eso nos hace sentirnos protegidos y desafortunadamente, bueno, no vemos, vaya, en mi colonia no he visto ni una patrulla, ni un policía, no sé si a ti te ha tocado, nada más puños de basura. Puños de basura, ya nos vamos. Gracias por acompañarnos en este resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM, Norma Elizabeth Fuentes. Gracias y el día de mañana los esperamos aquí una vez más. Veira Cervantes en los controles, un servidor José Ramón Montoya Sandoval deseando lo mejor, pase usted muy buena noche. Mañana los esperamos aquí en resumen en La Consentida.